Y me acongojo. Eres tú como una estrella que no alcanzo, a pesar que estoy tan cerca de tus ojos. Tus miradas se me graban en mi mente, y confieso que me enfermo y me atormento. Pero ya cuando te miro frente a frente, no hay palabras para decirte lo que siento. No hay palabras, siento un nudo aquí en mi pecho, porque todo al contemplarte se me olvida. Al saber que yo jamás tendré derecho a llegar a ser el dueño de tu vida. Dime tú si hay un poquito de esperanza, tan siquiera una migaja de tu aprecio. Y a pesar de que jamás tendré derecho, seguiré siempre adorándote en secreto. No hay palabras, siento un nudo aquí en mi pecho, porque todo al contemplarte se me olvida. Al saber que yo jamás tendré derecho a llegar a ser el dueño de tu vida.